Para la reflexión del mediodía, el ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco. Es un honor, ministro, tenerlo en línea. Buenos días. Buenos días, Víctor Hugo. ¿Cómo le va? ¿Dónde estudió usted? Yo estudié en el secundario, lo hice en el normal de San Justo, en La Matanza, y me recibí de maestro. Y luego estudié en la Universidad de Buenos Aires la carrera de Ciencias de la Educación. ¿Qué diferencias percibe entre aquellos tiempos, los suyos, y los actuales, en materia de educación, relaciones del educador y el educando? Bueno, muchas, ¿no? Lo que pasa es que en aquella época, yo recuerdo, yo para ir al normal, yo vivía en Lomas del Mirador, tomaba un colectivo que tardaba más o menos una media hora, 40 minutos en llegar a la escuela. Éramos muy pocos los que íbamos a la escuela secundaria en esa época. En mi barrio, en mi generación, debíamos ser el 15, 20%, ¿no? Hoy van todos, entonces eso es una diferencia importante. Y además la otra diferencia es que en esa época creo que la autoridad del docente, la autoridad de la escuela como institución, tenía un lugar mucho más importante que el que tiene hoy en la cultura, en el imaginario de la gente. Para mi padre o para mis padres ir a la escuela era fundamental. Fuimos la primera generación en mi familia que iba a la escuela secundaria. No, era como entrar en un mundo nuevo. Hoy, en cambio, está como más universalizado, eso es mucho mejor, muy importante, pero también tenemos que asumir los costos de esa masificación que implica una cierta devaluación del lugar de la escuela en la cultura, en la vida de la gente. Eran tiempos, ministro Juan Carlos Tedesco, en los cuales uno podía decir, estamos estudiando lo que debemos estudiar. Una pregunta que siempre me he hecho, ¿en qué medida estudiamos lo que necesitamos? Sí. ¿Quién lo decide? ¿Cuándo se decidió todo eso? Es cierto que en esa época los conocimientos tenían mayor estabilidad, ¿no? No había tanta velocidad en los cambios. Hoy las cosas cambian muy rápidamente, tenemos todo el tema de las nuevas tecnologías, cambios científicos, los conocimientos cambian muy rápidamente. Pero en ese contexto yo creo que la escuela tiene que dar una muy buena formación básica. Y quizás eso le haga creer a algunos que se están enseñando cosas que no son útiles. Pero sin embargo no hay nada más útil hoy que una buena formación básica. Aunque no sea lo que cambia todos los días, pero la única manera de entender los cambios de todos los días es tener esa base en ciencias, en lengua, ¿no? En historia, en matemáticas. Así que es más difícil educar hoy, porque tenemos ese contraste. En aquella época uno podía, relativamente, era más fácil decir qué es lo que uno necesitaba. Enseñar oficios, por ejemplo, ¿no? Hoy todo el mundo reclama, y antes se enseñaban oficios. Pero la verdad es que hoy uno lo forma a alguien en un oficio, y si no le da una buena formación en computación, si no le da una buena formación general, no le va a servir por mucho tiempo, porque los oficios cambian rápidamente, o lo va a dejar en un lugar, el aparato productivo, muy atrasado. En sus tiempos, ministro, la escuela privada estaba bien por debajo de la escuela pública, ¿verdad? Es decir, uno sospechaba que la escuela privada era un refugio de quienes no podían aceptar el desafío de la capacidad que tenía la escuela pública. ¿Puede ser que fuese así? Sí, efectivamente era así. Hoy ya no lo es. Ahora, fíjese usted, si uno mira los datos, en la Argentina el gran periodo de expansión de la escuela privada fue la década de los 60. Entre 1960 y 1970. Cuando se terminó de universalizar la escuela pública, cuando todos entraron a la escuela pública, los sectores medios y altos de esta sociedad la abandonaron y empezaron a irse a la privada. Ese es el punto. La decadencia. Y eso fue en la década de los 60. Ayer nomás. Dice usted, el debate de la laica y la libre, la creación de las universidades privadas, fue ahí cuando empezó todo este proceso de masificación. Después siguió, pero el punto de inflexión se dio en esos años. Ministro Tedesco, y hoy, ¿En qué lugar estamos en esto que damos en llamar el conflicto docente? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo veo con mucha preocupación. Creo que debemos confiar, esperar que esto se solucione y se normalice rápidamente. ¿Cómo estamos? Desde el punto de vista de la nación, del gobierno nacional, se hizo lo que hay que hacer, lo que marca la ley, se reunió la paritaria nacional, que es también un hecho novedoso que haya paritaria nacional docente, nunca la hubo, empezó a haberla el año pasado, este año fue la segunda vez. Esa paritaria define el piso salarial, y esto quiero también decirlo con claridad, lo que la paritaria nacional es responsable de definir el mínimo, el salario mínimo. Bueno, establecimos un aumento de 200 pesos, eso no fija una pauta de aumento del 15%, no es eso. Fijamos el salario mínimo, el piso salarial. Bueno, a partir de ahí también se decidió este año otorgar unas cuotas extraordinarias del FONIR, tiene que ver con una deuda que había, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero Nación hoy está pagando a los maestros de todo el país 110 pesos por mes, que es el FONIR, por cargo. O sea que si tiene dos cargos cobra 220. Y en el segundo semestre vamos a dar cuotas extraordinarias de 55 pesos por mes, quiere decir que serán 165 pesos por cargo. Además, pagamos a las 11 provincias más pobres la compensación salarial. Todo eso le implica al Ministerio de Educación Nacional una inversión este año de 2.300 millones de pesos para salarios docentes. A partir de ahí vienen las discusiones jurisdiccionales. En ese sentido nosotros respetamos esos procesos, las responsabilidades de cada uno, exhortamos a que se solucione por la vía del diálogo. Yo me he cansado de decir que no se apele al paro mientras se está negociando, porque no es legítimo parar en un proceso de negociación, y bueno, confiamos en que esto se resuelva rápidamente y podamos garantizarle a nuestros chicos los días de clase, que es lo fundamental. Ministro Juan Carlos Tedesco, ahora sí lo invitamos a la reflexión del mediodía. ¿Está pronto? Sí. Bueno. Sí. La reflexión del mediodía a cargo del ministro de Educación de la Nación, Juan Carlos Tedesco. Bueno, me atrevo a decir que todos los argentinos queremos construir una sociedad más justa. Pero para construir una sociedad más justa es necesario romper el círculo vicioso de reproducción de la pobreza, según la cual los padres pobres tienen hijos que van a escuelas pobres, donde alcanzan pobres resultados de aprendizaje que les permiten acceder a puestos de baja calificación con salarios bajos que los convierten a su vez en padres pobres. La clave para romper este círculo perverso es la educación. La educación anticipa el futuro. Por eso, solo si hoy somos capaces de construir una educación justa, una educación que ponga a todos en igualdad de condiciones para enfrentar los desafíos de su vida, tendremos en el futuro una sociedad más justa. Pero, ¿cómo se construye una educación más justa? Creo que hay muchas estrategias posibles, pero hoy quiero referirme solo a una de ellas porque constituye el pilar sobre el cual se pueden apoyar las demás. Es fundamental intervenir en los primeros años de vida. Los educadores sabemos que es en los primeros años de vida donde se define el núcleo básico de la personalidad, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional. Esa es la razón por la cual desde el Ministerio de Educación damos tanta importancia a los programas dirigidos a mejorar la calidad de la oferta educativa en los primeros años de vida, especialmente en los sectores más pobres, más desfavorecidos de la sociedad. Como resultado de esos programas, hoy nuestro país puede mostrar con legítimo orgullo que tenemos significativos progresos en la cobertura de la educación inicial. Esta educación comprende a chicos desde los 45 días hasta los 5 años de edad. La sala de 5 ya está alcanzando niveles próximos a la universalización. Hoy casi todos los chicos del país de 5 años de edad están dentro de la escuela. La sala de 4 se expande rápidamente y también existen numerosos programas de atención en los primeros años de vida. Pero sabemos que el acceso es condición necesaria, pero no suficiente, de una oferta educativa de buena calidad. En ese contexto es que hemos comenzado un proceso de distribución de ludotecas. Queremos que las salas de nivel inicial que reciben a los chicos de los sectores sociales más desfavorecidos tengan juegos y juguetes, que son uno de los recursos culturales más importantes en esa etapa de la trayectoria de los chicos. Además, entregaremos más de 800.000 libros para 9.000 jardines de infantes de todo el país bajo el nombre de Mundos Posibles, libros para leer en voz alta. Sembrar el deseo y el gusto de la lectura y por la lectura desde la primera infancia es muy importante porque constituye la base sobre la cual se apoyará toda la educación posterior. Estas políticas requieren recursos financieros. Estamos atravesando una crisis económica internacional de magnitudes inéditas. No haremos lo que se hizo en otras épocas cuando ante crisis de este mismo tipo se recortó la inversión en educación. Los recursos para la educación deben ser protegidos por todos porque es la única manera de proteger el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, ministro. Ha sido muy aleccionador escucharlo. Hasta cualquier momento. Gracias a usted, Víctor Hugo. La reflexión del mediodía estuvo a cargo del ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco.